Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Bienvenidos a Ciclistas Radio, un programa de la Corporación Ciclas en asocio con la nueva compañía y Media Casa, que hace parte del proyecto Transmedia Ciclistas, que tiene además una serie web, un fanzine y mucho contenido para ustedes en las redes sociales. Como siempre, acompañado de Nilson Vera. Hola Julián, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy no nos acompaña Mauro, está incapacitado, esperemos pues que se recupere pronto y que pueda volver a las calles en su bici muy pronto. Hoy nos acompaña también la famosa Ana Mareto, que la tuvimos en el primer capítulo de la serie web, no sé si la recuerden. En las redes sociales vamos a compartir este primer capítulo para que la vean, y también fue colaboradora de la primera edición del fanzine Ciclistas. Ana Mareto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Ana Mareto, ¿por qué Ana Mareto? Pues mira, creo que fue como una decisión desde muy pequeña que no quería ser otra Ana María más, y sentía que había demasiadas Ana Marías en el mundo. Y desde muy pequeña empiezo como a buscar ese elemento que me diferenciara, pues que no fuera como la Ana, y en mi salón de clase había por lo menos 10 Anas. Entonces empiezo a jugar con las palabras, con las letras, y lo que hago es que junto mi nombre y mis apellidos, y de ahí sale el Ana Mareto, de Ana María Rendón Toro. Perfecto. Ya nosotros conocimos tu historia en este primer capítulo de la serie web. Nos contaste pues cómo iniciaste en la bici, que sos ciclista urbana hace 10 años, ¿cierto? Nos contaste pues como tu historia inicial. Quisiera saber en este momento, y que no vimos en la serie web, ¿qué o cómo es ser ciclista urbano en Medellín hoy? Bueno, hoy ser ciclista urbano tiene mejores garantías, digámoslo así. ¿Por qué? Porque en las calles te encuentras más ciclistas, porque hay, siento que hay un poquitico más de seguridad. Hace 7, 8 años que empecé había cero, pues lo más seguro era el día sin carro. Sí. Pero no habían tantas ciclorrutas como hay ahora, y creo que un poquito más de conciencia por parte de los conductores. Entonces ahora a mí me da mucha más seguridad ser ciclista urbana. Entonces sales a la calle, disfrutas de la ciudad, de la bicicleta, pero entonces, ¿qué condiciones tú ves importantes para que un ciclista urbano tenga en cuenta en la ciudad? Bueno, las condiciones, pues yo aprendí a los golpes, pero literalmente. Sí, literalmente aprendí a los golpes, y creo que el casco, pues los elementos de seguridad como es el casco, los guantes, las luces, son muy importantes. Lo segundo es ser uno mismo muy prudente, pues porque puede que veas los conductores y van ahí en la calle, pues no atravesárseles, ir por tu espacio, ir a una velocidad no muy rápida, pues tampoco muy despacio, pero que sea moderada, y en lo posible tratar de usar las ciclorrutas. Así te demores 10 minutos más, así sea una super vuelta, pero es mejor ir por ese carril. Ana, las chicas que deciden precisamente sacar su bicicleta, o sea, ¿qué les dices a ellas? Tú que eres, digamos, una mujer ciclista urbana, ¿qué consejo les puedes dar así rápidamente como para que suelten un poco ese temor? Bueno, yo quiero inspirar a muchas mujeres, quiero inspirar a que ellas se atrevan a salir a la calle en sus bicis, y muchas me dicen, no, es que me da miedo. O sea, ese es el principal, como la principal razón por la que no salen. Entonces yo les cuento, ven, es que el miedo déjalo en la casa. Es que mira, claro, si tú vas por una ciclorruta, si tú haces un recorrido de una forma pues muy prudente, muy despacio, y vas segura de por qué carril vas, no deberías de tener miedo. Eso es como lo primero que yo les digo. Luego las animo y bueno, las chantajeo un poquito, como ven, y tú quieres estar en un bus una hora, hora y media, o en tu carro, en un taco, mira, te demoras una hora para llegar a tu casa en bici, te juro que te demoras 20 minutos. Entonces empiezo como a jugar con eso. Yo, pues estás ganando tiempo, estás haciendo deporte, la mente está más dispersa, tus ideas van a llegar como más creativas y todo eso. Entonces De hecho, mi misión, o pues el objetivo principal de mi blog, es inspirar a las mujeres. Hablemos de eso precisamente. Ana María, además de ser ciclista urbana, maneja muy bien el tema eso de la persuasión, porque es comunicadora. ¿Vos sos comunicadora de dónde? ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, yo soy comunicadora de la Luis Amigo y especialista en gerencia de marca de la Universidad de Medellín. Sí, pues es prácticamente. ¿Hace cuánto tiempo egresaste de la Luis Amigo? Desde el 2007. O sea, primero fuiste ciclista urbana y luego fuiste comunicadora. No, primero fui comunicadora, luego fui ciclista. Ah, bueno. Porque después de que salgo de la universidad, yo me voy a Nueva Zelanda a estudiar inglés. Allí veo muchas chicas transportarse en bici y para ellas no era ningún impedimento, o sea, era súper divertido verlas, muy elegantes, con unas baleticas, un zapato muy sobrio, dejaban la bicicleta, se quitaban los zapatos y se ponían los tacones. Yo decía, wow, pues, wow. Y yo, mientras tanto, iba en un bus, pero yo las veía como pasaban súper elegantes y súper divertidas en su bici. Entonces yo creo que yo me traje un poquito de esa esencia de Nueva Zelanda. Es una historia recurrente, ¿cierto? Genial, la gente viaja, ve cómo utilizan la bicicleta en otras ciudades, en otros países, y vienen a arriesgarse, a salir en su bicicleta. Y en la universidad, ¿cómo era esa vida universitaria y bicicleta? ¿Era muy enredado parquear? Cero, no había nadie. Pues por lo menos no recuerdo a nadie haberlo visto llegar en bicicleta. Empezando porque no habían parqueaderos de bicicleta. Claro. No había cultura de venga, vamos a la universidad en bici. Ahora yo recorro todas las universidades y todas las universidades tienen parqueadero. En esa época no. Eso también es una cosa que hemos hablado aquí en ciclistas, y es la que parte de la infraestructura de la bicicleta, sí, no solamente la ciclorruta, ¿cierto? Las ciclorrutas hoy permiten que uno le pierda el miedo a andar en bici. La bici debería ser, o es, un actor más en la vida y debería poder andar junto a los carros, a las motos, a lo que sea. Pero también parte de la infraestructura, la señalización, las bicicletas, los biciparqueaderos, y los biciparqueaderos sobre todo seguros, ¿cierto? Por supuesto. No es simplemente poner unos tubos ahí, sino tener un buen candado, tener, ajá, una persona que vigile esas bicicletas. Entonces también como una invitación a las instituciones educativas y a los centros comerciales y a todas las entidades que hay por ahí, que es una buena opción pues poner un biciparqueadero, y que seguramente llamará a mucha gente. Hablemos del blog en específico. ¿Cuándo comenzaste con el blog? ¿Cómo lo comenzaste y qué empezaste a contar en ese blog? Bueno, el blog nace por una tarea de la universidad. Estaba haciendo un diplomado en marketing digital. Uno de los proyectos era crear un blog. Cuando yo antes tengo abierto como unos 2 o 3 blogs, pues que nunca pasaron de ahí, pasaron de 2, 3 posts máximo. Le pregunto a mi profe, bueno, ¿y de qué lo hago? Y me dice, tiene que ser algo que te guste muchísimo, que te apasione, porque en algún momento tú, pues te vas a cansar de eso. Entonces le digo, bueno, pues a mí me gusta mucho montar en bicicleta, transportarme en bici. Me dice, listo, hazlo perfecto, hazlo de eso. Entonces nace como un trabajo de la universidad, pero me voy encarretando, pues siempre me ha gustado mucho escribir, y fue retomar nuevamente esa escritura, porque en ese momento en el trabajo en que estaba no me exigían escribir. Y me voy apasionando con el tema y entonces cuento mis historias, pero entonces también siento que a través de las historias de otros bicicleteros puedo inspirar, y entonces lo mezclo con la fotografía, que también es otra pasión, y ahí pues me empiezo a hacer esos posts. Primero, pues obviamente cuento cómo me hago ciclista urbana, por qué me llamo Ana Mareto, cuento la historia de María Antonia, mi bicicleta. María Antonia es tu bicicleta. Sí, María Antonia se llama. O sea que el blog lo escriben entre dos. Más o menos, sí. Sí. Y ya empiezo a contar las historias de otras chicas que también, igual que yo, se mueven súper bien en la ciudad. ¿Y cómo es la historia de María Antonia? Cuéntanos un poco. Bueno, María Antonia es una paletera color magenta. Es hermosísima, es lo más cómodo del mundo. Que la pueden ver ahí en la serie web. En la serie, pues obviamente está María Antonia. En mi blog casi todas las fotos son de María Antonia. Luego de un día sin carro, yo recojo una bicicleta que tenía mi novio, súper abandonada, sin polvo, sin aire, y me encarreto con esa bicicleta y empiezo a ir una vez a la semana al trabajo. Luego fui 2, luego fui 3, y sin pensarlo, ya estaba todos los días y yo dije, bueno, sí soy capaz de andar en bicicleta en Medellín y me quiero comprar una bicicleta pues que se parezca a mí, porque obviamente esa bicicleta era de hombre, era un verde militar que nada que ver conmigo. Y bueno, de cumpleaños, para mi cumpleaños me regalo a María Antonia, y cuando ella llega y bueno, la armo, elijo el color, las llantas, no sé qué, miro a mi novio y le digo, se va a llamar María Antonia. Pero porque sí. Porque sí. Sí, porque sí. Ah, bueno. Porque yo... sí, era un nombre de niña y además sentía que tenía como esa fuerza. Claro. Pues porque es ese Antonia, entonces yo, y María, pues porque soy Ana María, entonces tenía toda la fuerza el nombre y la pongo María Antonia porque sí. Y aparte de la historia de María Antonia en tu blog, ¿una historia que te haya marcado, que recuerdes siempre y que la tengas muy presente? Bueno, eso ocurrió hace poquito y el post se llama María Antonia no se la roban. Yo siempre repito lo mismo, a María Antonia no se la roban. Yo tengo otras dos bicicletas, o bueno, tenía porque se robaron una, siempre se robaron una. Pero yo decía, de esas otras dos, bueno, esas sí se las roban, pero siempre he dicho que a María Antonia no se la roban. Un día me voy a hacer unas vueltas, la dejo en un arbolito y le digo a un señor que está cuidando carros. A una carros, notaría fue. A una notaría. Ah, que le ponga cuidado a la bicicleta. Él me dice como, ah, okay, bueno, entro a la notaría, normalmente las vueltas en la notaría son demoradísimas y esta vez no me demoro casi, pues me atienden de una. Salgo y veo a un chico con mi bicicleta, o sea, ya iba con la bicicleta en la mano. Pero resulta que cuando a mí me da pánico, o sea, pánico, yo pierdo la voz. Yo no hablo, o sea, muda totalmente. Entonces, o sea, que está relajada, pues. Sí. lo veo al chico con mi bicicleta y yo hablar, la voz no me sale. Empiezo a hacerle señas al chico que me estaba cuidando, pues supuestamente la bicicleta. Empiezo a decirle como, mire mi bicicleta. Él sí empieza a silbar, a gritar, no sé qué, sale detrás del chico. Bueno, recupera la bici. Llego a la casa pues en shock, temblando. Era María Antonia, se le iban a robar. Le digo a mi mamá, mami, pues llego súper asustada. Me dice, ¿qué te pasó? Pues porque ella ya tiene la imagen de que yo me caigo mucho. Entonces le digo, no, es que a María Antonia se le iban a robar. Me dice, ay, a María Antonia ni porque tuviera pito de oro se la roban, pues. Fue súper chistosa esa historia. Qué bueno. Bueno, entonces, realmente, ¿qué contas en tu blog, cierto? Estás hablaste varias cosas de esto, de este post que te gusta mucho, de que empezaste contando quién eras vos, de qué se trataba el blog. Pero cuando el público entra a anamareto.com, ¿qué encuentra en anamareto.com? Bueno, el blog ya se ha convertido en un espacio para todos los ciclistas, no importa la categoría, pues, entonces encuentran ese espacio en el que pueden interactuar. ¿Cómo? Yo doy, por ejemplo, un ejemplo de un post, 8 cosas que te hacen un verdadero ciclista, o 10 cosas que deberías saber antes de ser un ciclista. Pues ¿cuáles cosas son así. Esas? Bueno, son bastante. Spoiler. Sí, luego cuento historias de bicicleteros. Entonces, una chica que no sabía montar en bicicleta y a sus 25 años decide, voy a aprender a montar en bicicleta, aprende y ahora es una ciclista urbana súper tesa. Un chico que hace su maestría y se mete tanto en el cuento del ciclismo que pues ya todo el tiempo habla pues como sobre este tema. O sea, no solo son mis historias, pues porque sería demasiado egocéntrico, es las historias de los otros. También tengo otras sección. Pero todas son escritas por vos, sí, las fotografías son tuyas. Y procuro que todas mis fotos, pues excepto en las que yo salga, pues son tomadas por mí. ¿Quién te toma las mí. Fotos a vos? Bueno, yo tengo varios fotógrafos. Mira, muchas me las ha tomado mi novio. Él no es fotógrafo, pero le he enseñado. Pero aprendió. Y aprendió. O sea, al principio era como, no es en serio. Yo sí, y ya le gusta el cuento y ya sabe. También con amigos, pues tengo dos amigas que les gusta también mucho la fotografía y también pues las encarreto ahí. Tengo noticias sobre el mundo del ciclismo. Y tengo una parte, pues, como para incentivar lo de la fotografía que se llama Bici Fotos. Entonces, son reportajes, pero contadas en fotos. No tienen texto, sino fotos. Entonces, invitas a que, digamos, tu público en el blog empiece a enviar fotos, o cómo es, digamos, si queremos interactuar contigo. Bueno, generalmente en los comentarios, me dejan muchos comentarios en los posts. También me escriben mucho por las redes sociales y me dicen como, ve, qué rico que hablaras de este tema. O mira, conozco a esta persona y tiene una historia súper interesante que sé que te gustaría para el blog. Por ejemplo, el chico, el último post de ayer que fue un bicimensajero. Me escribe alguien y me dice, mira, este chico es súper bueno, toda la vida ha sido bicimensajero, deberías entrevistarlo. Entonces empiezan a interactuar y el mismo público me empieza a dar ideas y a contactarme con gente. O sea, que nunca te varas del tema. Exacto, siempre no, estás... no, siempre estoy ahí investigando. Interactuando. Sí. Y también quisiera saber un poco, ¿dónde más, o sea, cuál es el espacio donde más te, en la ciudad o el barrio, que más acompañan tu blog? O sea, ¿en Medellín? ¿Dónde más? No me lo vas a creer, y me leen más en Bogotá que en Medellín. Sí, en Bogotá, mira. Tengo más público en Bogotá. Posiblemente que en Medellín. Porque hay más ciclistas urbanos en Bogotá. Sí, más ciclistas. Sí, pues obviamente el primer país que me lee es Colombia, pero la ciudad que más me lee es Bogotá, y luego Medellín y Cali. Vení, es muy fácil, digamos, uno llegar a abrir un blog, ¿cierto? Y empieza uno, como los otros dos que tenés por ahí archivados, sí, a escribir cualquier cosita, ¿cierto? No necesita ser uno un super escritor ni un super periodista para empezar con un blog. La calidad del contenido le va gustando a la gente, pues, y seguramente lo va haciendo más grande. Pero ¿cómo volverse tan popular como ahora sos? O cómo cautivar a ese público que tenés, como ese nicho, ese segmento del mercado, que son los ciclistas urbanos o las personas que por lo menos le llama la atención. ¿Cómo evolucionar para ser un bloguero ya como constituido? Bueno, Juli, pues la verdad, mucho contenido. O sea, necesita mucha disciplina para generar todo ese contenido. Yo inicié haciendo un post cada 15 días. Luego dije, no, es que necesito más. Entonces ya lo hice cada 8 días. Ahora estoy tratando de hacerlo 2 veces a la semana. Posteo los domingos y los miércoles. Y la gente, pues el voz a voz funciona muy bien. Entonces a alguien le gustó un post y lo comparte. Entonces sus amigos vieron que compartieron y ya entran y miran qué es. También los grupos de Facebook me han apoyado muchísimo. Los colectivos también lo comparten, y no solo de Colombia, por ejemplo de Chile me comparten también muchísimo. Es como eso, o sea, creo que es mucho contenido y mucha disciplina. Precisamente con eso que acabas de decir de Chile, pues escribís en tu blog normalmente, pero también colaboras con otros medios de comunicación, no solamente pues de aquí, sino del mundo. Sí, sí, igual por redes sociales me han contactado y me dicen, ve, súper chévere si nos puedes ayudar, por ejemplo, con este post. La chica de Chile tiene una revista y me escribe y me dice, me gustó mucho tu blog, cómo escribes, quiero que me escribas un post de cómo inicias y cómo te metes en el mundo del ciclismo. Entonces ahí empiezan a aparecer todas estas colaboraciones. ¿Y en dónde has colaborado? Bueno, en México, en Blog Urbano, en Chile Al Pedal, que es una revista, en Colombia en De Ciclas y en Mundo Bici. Y en Ciclistas. Y en Ciclistas. Y en Ciclistas, obvio. Claro. Pero entonces, Ana Mareto es una chica de retos, o sea que sí, el miedo para ella no existe, porque veo que precisamente rueda en bicicleta y inspira precisamente a otras mujeres para que rueden. También escribes, porque es que escribir y sostener un blog no es, digamos, tarea fácil, por lo menos para mí. Entonces, ¿cómo es ese, has perdido el miedo? Porque, digamos, me parece muy, sí, muy, sí, muy interesante esa parte de perder el miedo. Sí, es lo que tú dices, perder el miedo, porque de todas formas, así tú escribas, a ti te da miedo, ay, ¿qué va a decir la gente? Claro. ¿Será que van a decir, no, qué boba, pues escribí súper mal o cosas así? Sí, es perder el miedo. Y mira, me vuelvo solo un poquito, yo tuve cáncer. En ese proceso del cáncer tú te das cuenta que solo hay una vida y que solo hay una oportunidad y que tienes que vivir las cosas pues de la hora y no desperdiciar en qué dirán, en es que de pronto sí, no, hazlo, si te gusta y te apasiona, hazlo y ya, y eso es lo que te va a quedar. Entonces cuando tú estás en una clínica cumpliendo tus, pues tu super cumpleaños y tú estás en una clínica con un dolor intenso y tú dices, ¿qué hice de mi vida? Pues, ¿qué me llevo de este mundo? Pues porque literalmente uno tira la toalla en algún momento, uno dice, no quiero más. Entonces, en medio de esa reflexión yo decía, bueno, pues ese talento que yo tengo para escribir no lo exploté como lo debía de haber explotado. No me reí como me debía haber reído, no disfruté de la vida como debía haber disfrutado. Entonces luego salgo del cáncer, pues un año más o menos luchando en eso y me prometo, o sea, es una promesa a mí misma que digo, no voy a volver a cometer esos errores y voy a vivir la vida como es. O sea, es tratar de ser feliz todos los días, de agradecer, pues porque el solo hecho de estar acá, sentada, respirando, hablando, sonriendo, sin un dolor, eso ya es vida. Claro, compartiendo con los demás, eso da vida también. Exacto. Muy bueno, me encanta. Bueno, además de esa historia que acaba de contar Ana María, el año pasado también tuviste otra historia un poco trágica y te sobrepusiste. Contanos sí. Esa historia con pelos y detalles, por favor. Bueno, en julio del año pasado me caigo de una de las bicicletas, no fue María Antonia, fue otra bicicleta, iba rápido, iba muy rápido, justo ese día no llevaba guantes, no llevaba casco, llego, bajo 3 cuadras, es una falda, cuando llego a la esquina me pego el freno de adelante, la bicicleta obviamente me tira, claro, se hacia adelante. Luego, lo que yo recuerdo es que estoy bañada en sangre y tengo 2 de mis dientes en la mano. Y yo digo, no, eso tiene que ser un sueño. Uno de los chicos, pues, una de pesadilla. Los... Sí, una pesadilla. Sí, y total, pues, porque cuidaba muchísimo mis dientes. Bueno, los sigo cuidando ahora mucho más, pero verme los dientes en la mano era pues, para mí fue muy impresionante. Llega uno de los chicos, de esos vigilantes, de estos ronderos, los que tienen el uniforme gris. Ajá. Me dice, niña, ¿estás bien? Le digo yo, se me cayeron los dientes. Y él me dice, ah, sí, se te cayeron. Y yo dije, no, es una pesadilla, no es una pesadilla. Bueno, el chico me da como los primeros auxilios, me sienta y empieza en todas las casas a pedir leche. Me regalan un vaso con leche, por favor, un vaso con leche. Pues en medio de ese shock yo decía, pues sepa que está pidiendo leche, yo no voy a tomar leche. Pues luego alguien le saca la leche y él me dice, niño, por favor, mete tus dientes en ese vasito con leche. Yo hasta ese momento no sabía que si a ti se te caen los dientes, los echas en leche y pues se van a salvar. Puedes hacer un post. Un tip para cuando se te caigan los dientes. Los dientes en bicicleta, sí, bueno, buena idea. Wow. Resulta que si tú los... Pues hay 2 formas. Si se te caen los dientes, los puedes transportar en tu boca, como en el cachete, uh-huh, o en un vaso con leche. Pero obviamente, pues los labios estaban reventados, yo estaba botando mucha sangre, era imposible en la boca. Sí, exacto. Llegamos a la clínica. Cuando llegamos a la clínica, nos pregunta la odontóloga, ¿trajeron los dientes? Sí. ¿En dónde? En ese vaso con leche. Ah, esos dientes se salvan. Corramos con ella, no sé qué. Entonces, bueno, el diagnóstico final de esa caída fue que me quebré la cara. Se me caen 6 dientes, los 2 labios, labio superior e inferior, se abren, o sea, se revientan totalmente, el tabique se desvía hacia el lado izquierdo, me fracturó 3 huesos de la cara. ¿Qué? Sí. O sea, no fue un golpecito, pues. Sí, no. Exacto. Venías aquí a 80 kilómetros por hora. No, yo creo que fue más el frenón. Claro. Me abro aquí, pues, entre la nariz ojos y las cejas, me abro ahí, la nariz me la raspo impresionante. Y las manos también. Las manos me las vuelvo horribles. Eso fue pues como la caída. Bueno, me hacen varias cirugías, mis dientes se salvan, o sea, tengo mis dientes originales, me quedaron más bonitos de como los tenía antes. Es increíble. Qué bueno. Sí, es increíble pues el antes y el después. obviamente los tengo que cuidar muchísimo, pues no morder cosas muy duras. No frenar tan duro con la llanta no adelante. No frenar, exacto. Ya monto con protector, pues, por si alguna caída. Y nada, la odontóloga lo único que me dijo, procura por favor no volverte a caer con los... Claro. Pero yo tengo una historia también con Ana Mareto, y es que en el momento en que estábamos haciendo la investigación para la serie web, en el momento de la entrevista, habían pasado no sé cuánto tiempo. Unas semanitas. Bueno, y después de esas semanitas, Ana María todavía no le habían dado permiso de volver a andar en bici. Y ya estaba que se moría por andar y salió a montar no sé cuántas horas en bicicleta con los dientes todavía medio flojos. Sí. Los dientes me los pegan con unos alambritos por detrás. Y todos los días, y yo le preguntaba, Doc, ¿ya puedo montar en bicicleta? Y me decía, pero mujer, ¿cómo? Pues, ¿cómo se te ocurre? Es que tú no vas a volver a montar. Y yo, ¿cómo no voy a volver nunca a montar en bicicleta? Y ella me decía, yo no puedo creer que en serio vos volvás a montar en bicicleta. Y yo, sí, es que estoy esperando a que me digas. Entonces me dice, bueno, hasta que no te haga los protectores, no te vuelvas a montar. Y ya, bueno, hacemos el protector. Y me dice, listo, hagámoslo. Llegan estos chicos y yo todos los días rezaba, yo que todavía no vayan a grabar, que todavía no me vayan a llamar. Y yo súper estresada. Cuando Julián me dice, no, es una entrevista, y yo, ay, siquiera, porque todavía no puedo montar. Luego de la entrevista me voy otra vez con la odontóloga, por favor, necesito montar en bicicleta ya. Y yo, ay, pero qué niña tan intensa, espérate, no sé qué. Y claro, justo cuando grabamos la serie, hacía por ahí 4 o 5 días me habían dicho, ok, monta. Pero entonces para que se le ponga la cerecita sobre el pastel, llueve impresionante. Sí, eso iba a decir, el aguacero, pues, tremendo. Sí, yo tengo una regla y es, bueno, hasta ese día tenía la regla y era que si amanecía lloviendo, iba para el trabajo, no me montaba en la bicicleta. Ajá. Pues chillaba, pataleaba, lloraba impresionante y yo decía, no, súper peligroso andar en bicicleta. O sea, lloviendo. Que cuando tu odontóloga vio el capítulo, primera vez que se monta y lloviendo, ¿no? Perder el miedo totalmente. Sí. Muy bien. Y ya, y después de que me pasó la grabación, yo, qué bobada, eso no es nada peligroso montar con lluvia. Llevas una ropa para, pues, otra muda de ropa para cambiarte y listo. Y es de eso, no me importa ya. Pero si entonces, hay o no la hay muda lluvia. De ropa te la llevó tu mamá ese día o tú la llevabas? Ese día. Los chicos de ciclista me hicieron el favor de ir por una muda de ropa extra. Ajá. Para poderme cambiar. Sí, ya, que, ya se aprende a tener mucha más precaución. Estamos finalizando Ciclista Radio, el capítulo de hoy. ¿Qué historia? Y yo no me quiero ir sin preguntarle a Ana María qué espera que pase con su blog, ¿cierto? Yo la veo, la sigo en redes sociales, leo su blog y es súper activa. Por ahí veo que está armando como un combito con otras blogueras. Y además, pues, como que siento que está creciendo, pues, muchísimo. No solamente el ciclismo urbano porque está creciendo, sino también pues como los seguidores y la gente que comenta sus posts. ¿Qué esperas lograr con eso? Juli, pues es una pregunta que yo me hago como todos los días. Ok, ¿para dónde voy? Sí, han salido muchos proyectos. Tenemos un proyecto con la bloguera y tengo un proyecto de abrir el canal de YouTube. Definitivamente no sé para dónde voy, pero sí sé que quiero y siento que ese ya es mi horizonte y quiero seguir inspirando muchas personas, no solo mujeres, pues porque de hecho me leen más hombres que mujeres, pero es inspirar. Los hombres igual tienen miedo, igual también tienen esa excusa de no, qué miedo ir en bicicleta por la ciudad. Entonces lo que yo quiero es seguir inspirando tanto a hombres como a mujeres, seguir creando un espacio para todos los ciclistas sin importar qué categoría es, seguir superándome en cuanto a escritura, pues seguir haciendo posts cada vez mucho mejores, produciendo mejores fotos cada día. Pues eso es como lo que quiero. ¿A dónde voy a llegar? No sé. De pronto en algún momento quiero llegar a ser una influenciadora de ciclismo, o sea, que cuando digan ciclismo sea igual a Ana Mareto. Sí. Eso es prácticamente. O sea, la importancia de la promoción de la bicicleta en nuestra ciudad, y no solo en nuestra ciudad, sino en nuestro país y a nivel mundial desde internet. Exacto. Y poder visitar, por ejemplo, otras ciudades y conocer cómo funciona su sistema de ciclismo urbano. Incluso, bueno, desde que yo soy ciclista, trato de que las ciudades a las que viajo, montarme en una bici. así sea transporte, pues las bicicletas compartidas o alquiler de bicicletas, y conocer un poquito de esas ciclorrutas. Genial, genial. Ana María, yo creo que nos resta entonces que le hagas la invitación, pues, como a los que nos escuchan, para que visiten tu página y ofrecerte estos espacios de ciclistas en todas sus plataformas. Claro que sí. Que siempre están las puertas abiertas para que cuentes tus historias y que cuentes con nosotros. Ay, también antes, gracias, de la invitación, decirle precisamente a nuestros oyentes que en el fanzine de ciclistas, si no lo tienen impreso, pues lo tenemos ahí en el colectivo Ciclas, en ciclas.org. Ciclas.org, para que también puedan leer precisamente Amaretto. Ay, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, por todo su apoyo. Pues la verdad es que para mí es un orgullo ver el capítulo de ciclistas. Me pasó algo súper charro en estos días, y es que prendo el televisor y veo a María Antonia, y yo me quedo así pegada al televisor y digo como, esa bicicleta, y luego me escucho y yo, ay, es que eso soy yo. Entonces pues para mí es un orgullo esa serie, ese capítulo en especial, verme en el fanzine, y mi fanzine llegó hasta Ecuador, no te había contado. Se lo llevo a mi hermano y mi hermano se lo muestra a medio Quito, como miren, no sé qué. Me faltaron fanzines para llevar a Ecuador. Bueno, la invitación a todos los oyentes es, obviamente, visiten mi blog, anamaretto.com, que me sigan en las redes sociales, estoy en todas como Ana Maretto. Y si tienen ideas, si tienen historias que contar, todas son bienvenidas, porque es, en verdad que es un espacio para todos los ciclistas, no solo de Medellín, sino también de toda Latinoamérica. Genial, bienvenido, y aquí seguimos conectados. Recuerden que pueden escribirnos también en nuestras redes sociales, estamos como @ciclas en Twitter e Instagram, y como colectivo Ciclas en Facebook, y con el numeral ciclistas, escrito con S, en todas estas redes sociales. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Seguimos viviendo las ciudades de la bici, yeah. Y por acá nos vemos rodando. Mucha suerte. No, no contamina, ni usa gasolina, no contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor.